Un bonito sábado. Tiene la ruta 205 a 40 kilómetros de Teruel, un hermoso lugar. Kilómetro 142. Mañana nos vemos con Toro y Pampa allá. Ahora va. Todos los muchachitos. Porque el hombre debe ser un niño. Costando imaginario, me lo encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Buen descanso, un plato de sopa, el abrazo fraternal de un amigo. Y a la voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa. El emputecido berretín anda rimándote en la caja negra. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos. Dicen que es a ver. Toro y Pampa es. Hijos del brazo, nunca torcido. ¿De dónde nace esa intención? La tonta de andar, llegué variando. Vivín del barrio donde nacimos. Mira a tu lado, todo. No fuimos ya, vos no te quedes. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos. Carne asada, pan, agua y vino. El muchacho al boy, todo junto. El Toro y Pampa, ¿eh? Toro y Pampa, ¿eh? Gracias por la vida. Toro y Pampa, ¿eh? Que Toro y Pampa, ¿eh? Muchas gracias a todos los amigos. Muchas gracias.